Y así con una cadencia tranquila empezamos el primer sinaudiencia.com del año 2010. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Además del primer programa de 2010, es el Día de Reyes. ¿No? Exacto. Supongo que en el pasado, en alguna ocasión, ha tocado hacer programa este día. O no, porque en años precedentes, en según qué fechas, este programa ha guardado vacaciones, según la disponibilidad de sus componentes, ¿no? Pero bueno, este año, pues a pesar de que por poca diferencia de tiempo conseguimos estar de nuevo el equipo, el dueto titular de 2009 para empezar este nuevo año, y bueno, tenemos delante otros 60 minutos podcastológicos y radiofónicos que vamos a llenar con un montón de cosas, como siempre, si nos da tiempo, porque a pesar de que estamos en una época así un poco de bypass entre noticias y actualidades, no hemos dejado de ver cosas, no hemos dejado de estimularnos allá donde hemos ido, y no sé, yo he estado en Zaragoza unos cuantos días en el final del año pasado y en el principio de este, y me traigo unas cuantas referencias de por allá para comentar por aquí. Pues muy bien. Pues antes de andar por las tierras aragonesas, si quieres hacemos breve referencia a los estrenos que caen en este 2010. Segundos estrenos de 2010, porque Exacto. Recordemos que el viernes pasado, día 1, ya hubo estrenos. Exacto. Y bueno, ¿cuál es el estreno que destaca por encima de todos? El estreno de esta semana importante es ese Teniente Corrupto de Werner Herzog, que llega a los cines, pues podríamos decir, 3 meses después de haber pasado por Sitges en 2009. Y vamos a tener ahí pues a Nicolas Cage, a Eva Mendes, a Val Kilmer, a Exhibit y a un montón de secundarios más en una podríamos decir que reinterpretación de la historia de la película de Abel Ferrara, Teniente Corrupto, del año 92, pero de eso hablaremos un poco más adelante, porque estamos en los estrenos y Teniente Corrupto lo vamos... Es algo de lo que hemos visto. Exacto. Hoy va a entrar como una de las pelis que hemos visto para la semana, más que nada porque yo ya tuve el placer, y ya digo placer, de verla en Sitges en octubre pasado, y lo que ocurrió es que con la dinámica de este programa no conseguí meter su comentario en ninguno de los capítulos previos de Sin Audiencia, y bueno, pues aprovechando que se estrena esta semana, vamos a hacer una crónica, una revisión de Teniente Corrupto de Werner Herzog previa al estreno, pues para que la gente tome sus referencias y sus distancias, y si cree conveniente con nuestros comentarios que es un producto válido, pues vaya a verla o no. Aparte de ese estreno importante, hay dos más que digamos que son un poco tangenciales, pero que en cierta manera cada uno por separado no dejan de tener una cierta gracia. Y son pues la nueva película de Michael Moore, el documental Capitalismo, una historia de amor, que realmente es un título muy irónico para tratar un tema tan serio como el capitalismo este voraz que hay implantado en el país de Michael Moore, en Estados Unidos, y que bueno, y la ironía del título pues va más que nada porque él dice que este documental va pues sobre la historia de amor entre los banqueros y el dinero, que no solo quieren amar el dinero que tienen ellos, sino que quieren amar el dinero que tenemos los demás. Entonces ahí en esa ironía es por donde va el título del nuevo docu del señor Moore. Luego también el tercer estreno, digamos, con cierto cariz interesante de esta semana es un tipo serio, que más que nada lo reseñamos porque es la nueva película de los hermanos Coen, y que pues por habernos hecho pasar tan buenos ratos en anteriores entregas, pues simplemente lo reseñamos. Quizás esta vez, no sé si nos harán pasar tan buenos ratos como en anteriores películas, pero bueno, esta vez un tipo serio, pues es una historia más bien cómica que en otras anteriores que nos han enseñado esta gente, y que pues es una historia que redunda sobre el humor negro y las desgracias que le pasan al protagonista de la peli, que es un tal Larry Nidus, que es un tío que parece que acumula las desgracias y las situaciones chungas en su vida, pero que los Coen deciden enseñarlas pues con un toque de ironía y humor negro bastante grande. Uh-huh. Entonces, esos tres son los estrenos reseñables esta semana. Ya ves que no me quiero extender mucho, más que nada porque luego con Teniente Corrupto voy a hacer mi vomitada cuando llegue el momento. Y bueno, ahí queda para empezar el año un poco de corrupción, un poco de documentales contra el capitalismo y un poco de humor negro de los Coen, que no está mal. Pues venga. ¿También querías hacer reseña de un obituario? Sí, la verdad. Un obito, de hecho, no un obituario. Sí, la verdad es que creo que fue el mismo miércoles pasado, mientras el día que hicimos el último programa de 2009... pues murió un director español, vasco, para más señas, llamado Iván Zulueta, que es un tío que no se prodigó mucho en el cine, pero que, aunque sea solo por esa película que hizo en 1980, que se me va el año, llamada Arrebato, y que, bueno, pues por ahí la gente la aprecia bastante. Es una peli bastante experimental y que estuvo en su momento protagonizada por Eusebio Poncela y Cecilia Roth, y que bueno, aparte pues este tío después de esta peli también tiene una especie, no de leyenda negra, sino de estatus un poco especial dentro del cine hecho aquí, por más que nada porque hizo muy pocas cosas, pero supuestamente han impactado mucho, ¿no? A pesar de no tener mucha continuidad. Decir que el tío, que Iván Zulueta, después de hacer Arrebato, que es su obra más famosa y por la que se le recordará siempre quizás, pues el tío después simplemente hizo alguna pequeña colaboración en televisión, por ejemplo en una serie llamada Crónicas del Mal, que se emitió en la tele allá por el año 93 y que llegó a hacer un capítulo de esta serie ya titulado Ritesti. Aparte de eso, Iván Zulueta pues era un adicto a la heroína desde su época joven. Realmente era un heroinómano durante bastante periodo de su vida, y además el tío pues siempre estuvo, quizás por esta adicción, estuvo siempre pues abogando y siempre apoyó la despenalización del consumo de sustancias ilegales, lo cual le podría venir bastante bien al protagonista de Teniente Corrupto, del que hablaremos luego también, de sus poliadicciones que cuenta en su haber, ¿no? Y eso es simplemente la pequeña reseña que quería hacer, que quizás no ha trascendido mucho por los medios, no sé si por ahí por las teles lo han sacado y tal, pero muy poco, la verdad es que quizás tampoco es un tío que, ya te digo, por su producción destaque, por su volumen de producción, pero bueno, ahí queda esos pequeñas joyas que dejó Iván Zulueta. Que yo creo que un poco la condición de yonki le dejó marcado, y entonces a nivel de medios pues supongo que eso ha hecho que no le hayan prestado demasiada atención. Sí, luego también dicen las malas lenguas o las crónicas oscuras que él quiso llevar a cabo más proyectos después de Arrebato, pero que no encontró pues ni patrocinadores ni productores, ni porque decían que eran proyectos pues demasiado locos para la época, y eso que estamos hablando de los 80, que para años locos los 80 eran bastante, con la movida, las distintas movidas en distintas ciudades españolas y tal. Y aún así el tío no consiguió encauzar ningún otro nuevo proyecto, y que bueno, este de Arrebato poco menos que lo sacó pues con ayuda de amigos, conocidos, y rodando en sitios donde le dejaban sin cobrar y cosas así, ¿no? O sea que realmente muy dificultoso su paso por el cine el de Iván Zulueta. Muy bien. Pues nada, yo debo decir que yo no he hecho un periplo por tierras aragonesas como mi compañero Javi. Y antes de que él nos cuente sus andanzas por Zaragoza, yo voy a comentar que ayer estuve con el señor Juan Carlos, que aparte de estar haciendo toda una revolución, como habréis visto en el libro de visitas, que nos ha puesto ahí el Twitter, que es nos va dando noticias... ¿no? Estamos tuiteados. Sí, sí, diciéndonos, el señor Fiol ha colgado un nuevo artículo en la página de Aquí Vale Todo. El inventor de los dispensadores Pez ha fallecido. Exacto. Noticias interesantísimas sin las cuales no podríamos vivir. Bueno, no, es un complemento, Y bueno, pues aparte de todos estos arreglos, recordar también que ha cambiado la validación del libro. Ahora ya no os va a pedir un usuario y una contraseña al entrar al libro de visitas. Exacto. Pero sí, lo que os va a pedir para evitar el spam es un validador cuando entréis el mensaje. ¿Vale? Entonces es importante que recordéis que si el validador lo ponéis mal, se os borrará el mensaje. Con lo cual será importante utilizar el control C. Cuando escribáis parrafadas, porque si no os vais a acordar de los antepasados de Juan Carlos y el chaval tampoco tiene la culpa. Bueno, pues vamos avanzando tecnológicamente, en teoría, en el libro de visitas y en el podcast de Sin Audiencia. No avanzamos mucho en estética, porque realmente... Bueno, es uno de sus encantos. Sí, es uno de los encantos, o uno de los no encantos que tiene Juan Carlos, que es que su sentido de la estética está un poco deformado, quizás por su condición de espécimen marino y tal, y que quizás, pues bajo columnas de agua ingentes, pues quizás la visión se ve... Es diferente que en la superficie, ¿no? Mola avanzar tecnológicamente, pero quizás debíamos buscar una integración un poco más armoniosa dentro del libro de visitas, tanto del cuadro del Twitter como del cuadro de la validación de los mensajes. Pero bueno, eso ya lo iremos arreglando, que la estética no es lo primero en esta vida. Yo será que me he acostumbrado ya. Sí, ¿no? Uno de los últimos participantes del libro, no recuerdo quién, precisamente dijo que nuestro libro de visitas era un elemento bastante curioso. Sí, por decir algo suave, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados, es un formato que nos gusta y no, está. La familia Senodencera sabe que el libro de visitas es como un icono, ¿no? Todas las críticas son con mucho cariño y además el libro de visitas es una pieza, podríamos decir, angular de Sin Audiencia, porque sirve más que nada para la comunicación entre nosotros y vosotros, que es importantísima. Hombre, recordemos que Sin Audiencia es un podcast que se hacía cuando no existían los podcasts. Exacto. Bueno, es una cosa diferente. Entonces, estuve mirando y Sin Audiencia... No este 2010, pero sí el 2011, cumplirá 10 años. ¡Holo! 10 años en su época ininterrumpida, sin contar periodos vacacionales, porque recordemos que en Radio Trinitat se inició por el año 97-98, pero tuvo un parón de 2 o 3 años hasta que se retomó. Y yo en abril, a la friolera de 8 años que estoy en el programa... Te tendremos que hacer una tarta o algo. Joder, tío. Ya, aquí toda la vida. Además, abril, creo que, o sea, el otro día hice la fricada de contar programas para ver cuándo toca el número 400. Y creo que cae por mayo, o sea que si tú cumples 8 años en el programa en abril, bueno, y luego... Pues, los celebraremos en el 400. El 400 cae a la segunda o tercera semana de mayo, pues ahí tenemos una primavera celebrativa, tío. Algo tendremos que hacer. Luego decir también, dentro del podcast de Sin Audiencia, que se han habilitado los comentarios en cada uno de los posts. Cierto, en cada uno de los programas. De la cabecera. O sea que si queréis comentar algo que no lo queréis comentar directamente en el libro, sino que preferís porque es algo circunscrito a un programa concreto, pues que tenéis abiertos los comentarios para en ese programa también referirlo. Entonces supongo que además puntualmente saldrá en el Twitter o en algún lado. ¿Se ha hecho un comentario en tal programa? Fácil. Cosas que hace Juan Carlos. No sé si está linkado así, porque yo soy bastante desconocedor de cómo funciona el Twitter, las RSS y todas estas cosas. No, pero va por ahí. Creo. Pero bueno, él que lo quiere todo sindicar, relacionar, linkar y... Y hombre, compenetrar. Siempre posiciona más, ¿eh? O sea, realmente el objetivo primordial de Juan Carlos es posicionarse. Sí. Y hará cualquier cosa, sea antiestética, sea lo que sea, porque Sin Audiencia salga ahí en la primera hoja de los buscadores. A mí las posiciones no me interesan tanto. A mí lo que me interesa es utilizar Sin Audiencia como terapia particular para no tener que recurrir a profesionales que me tengan que analizar el cerebro. Y además más barato que sale. Sí, señor. Sí, señor. Y además es un rato que comparto con amigos, que es lo más importante. Muy bien. Pues que sepas que, aunque están habilitados los comentarios de los posts en sinaudiencia.com, todavía no, creo que no los ha estrenado nadie. Bueno, no sé, vale. Quizás es la falta, prefieren costumbre. Prefieren escribir en el libro por feo que sea. Exacto, feo pero acogedor. Ahí está. Además, un libro que también ha tenido mucha cañufla estos días, la verdad. Sí, supongo sí, que sí. La gente tiene más tiempo y está ahí más rato conectada a la red. No, no sé, al final pensaremos que es verdad que sin audiencia engancha, ¿eh? Porque no sé, nos no pegan sé. Palos como si fuéramos los camellos que no proveemos de la dosis semanal. No, no, ya te digo yo que esto del... Nos llueven palos por todos lados. Esto del Soma, hay que tomarlo en serio, sí, tío. Sí. Aquí, estamos somatizando a nuestra sinaudiencia. A la gente hay que darle lo suyo porque tiene una dependencia, una adicción, como el protagonista de Teniente Corrupto. Ahí está. Y tienen que saciarla. Pero nosotros queremos que nuestra adicción sea positiva. Por supuesto. Como diría nuestro amigo Fernando, jeringuillas de alegría para la gente. Jeringuillas de amor y alegría. Ahí está. Muy bien, muy bien. Pues además, entre otras muchas cosas, también pues se han citado algunas opiniones de películas que no hemos comentado en el libro también. Creo que era... Ahora no recuerdo, es que mi memoria es fatal. ¿Alguien ha destrozado Ninja Assassins, por ejemplo? Sí. Me he quedado ahí. Además, con la jugada. Me ha alegrado porque él, viendo toda la película, ha coincidido con la premonición que tenía yo viendo el tráiler. No sé si te acuerdas con aquello de las secuencias de acción absolutamente videoclipadas, rápidas, que no se entiende nada. Sí. Era un ahí. Era un ahí, correcto. Hay que decirlo todo con propiedad. Y entonces, o sea, ya a mí el tráiler me pareció horrible, ya con infografía por un tubo, peleas de las cuales no se entiende nada, etcétera, etcétera. Y bueno, y además me parece que hacía referencia a que con un producto como Chocolate reciente, en claro, el que había hostias como panes y peleas bien coreografiadas, etcétera, etcétera, uh-huh, pues este Ninja Assassin era una mierda pinchar un palo. Bueno, bueno. Directamente. Ahí queda también la opinión importante de Unai y otras muchas que han sido. Han habido reseñas muy favorables a Solomon Kane. Hasta el punto de picar algún sin audiencero para que la vaya a ver. Tú ya en su día dijiste, claro, yo es que ya te pareció una película muy correcta. La semana pasada no me quise extender por no repetir contenidos y tal, pero reiteró mi apoyo mi congratulación por haber visto Solomon Kane. Realmente es un producto que entretiene a saco, que está... Tiene una factura técnica bastante guapa, hay buenas coreografías, los efectos digitales son comedidos, salvo en una o dos escenas, y aparte, pues nos mete en una época en la que supuestamente es una época muy, muy dura de la historia de Inglaterra, en el siglo XVII, y la mezcla la cuestión histórica real con un poco de brujería y fantasía, lo cual está bastante bien. O sea, que la gente no se espere un Van Helsing 2. No, para nada. Y de hecho, cuando se hizo Van Helsing, era absolutamente deudora ese estereotipo que interpretaba Hugh Jackman de lo que había hecho el señor Burroughs con el personaje de Solomon Kane y que no se había adaptado a cine. Exacto. Y que, bueno, pues cogieron este Van Helsing y cogieron elementos de Solomon Kane para hacer este Van Helsing. Quizás es que, claro, también creo que lo hemos comentado alguna vez, pero la elección del protagonista de Solomon Kane y su parecido físico un poco, o por lo menos de cara al señor australiano este que hizo Van Helsing, pues quizás un poco a la gente le puede un poco confundir o jugar malas pasadas, ¿no? Bueno, no solamente el aspecto físico, sino también el vestuario, o sea, a nivel visual, de cartel, de referencias, claro, hay mucha comparación porque han buscado unas estéticas muy similares. Pero lo que pasa que entraríamos en qué fue primero, la gallina o el huevo, pero exacto, bueno. Tanto monta tanto. Lo que aquí marca la diferencia es la calidad fílmica, que al parecer no hay punto de comparación, porque Van Helsing era un pestiño, uh-huh, y Solomon Kane es una película que, al parecer, yo no puedo emitir opinión, está bien. Está bien, tiene secundarios molones, tiene un, entre comillas, hasta donde puede llegar un rigor histórico, y aparte, además, pues es una historia, en cierta manera, pues original también. Así que no la recomendamos, pero vosotros veréis si os la perdéis. Y no sé, tenemos... Yo me iría a las andanzas zaragozanas, sí, y luego pasaremos a lo que hemos visto, que sí, tenemos también telita. Sí, porque más que nada, aparte que nos quedaron cosas del año pasado. Como siempre. Y que vivimos de cosas del año pasado todavía. Pues la verdad es que yo quería hacer un par de comentarios de mi última estancia en Zaragoza, más que nada porque he estado en un par de sitios que me gustaría dar a conocer a la gente, más que nada por su singularidad. Uno es un lugar simplemente, el otro es una exposición. Y la verdad es que, bueno, voy a empezar por el lugar físico, ¿no? Ayer estuve, por mi faceta de disc jockey de rap y tal, pues estuve pinchando en los sótanos de un sitio en el casco viejo de Zaragoza, un sitio que ahora en la actualidad es un edificio que se utiliza como albergue juvenil, pero que tiene unos sótanos abovedados de la época, podríamos decir que de la Inquisición española, y que pues es un lugar bastante enigmático al que se accede por una escalera descendente en espiral con cámaras a los lados, que en vez de puerta tienen rejas de forja, y una vez llegas al espacio principal de la parte final del recorrido, pues tienes un espacio que pueden caber unas 200 personas con un techo con cuatro arcadas abovedadas en ladrillo macizo. O sea, tú en cualquier momento veías por ahí salir a La Triste, al conde Duque de Olivares... O al mismo Solomon Kane, que salía de buscar un demonio o algo ahí. Hombre, lo digo para... ubicado en Zaragoza, quizá más a La Triste que Solomon Kane, ¿no? Más a La Triste, pero como andamos con los Kanes por ahí, pues sí, la verdad sí. Es que también hace un rollo. La verdad, bueno, es que... si Batman acabó en Barcelona, ya cualquier cosa. Exacto. La cuestión es que este edificio, pues claro, está en la parte, digamos, de cercana al mercado central, las murallas romanas, en la parte histórica de Zaragoza, y estas instalaciones debieron formar parte de un antiguo palacio de la Inquisición, o sea que ese sótano se debió utilizar o como sala de operaciones, o como sala de tortura, o de mazmorras, o de algún tipo de componente, digamos, siniestro de esta siniestra organización, ¿no?, de la Inquisición. Entonces, la verdad es que llevar ahí una sesión de rap es algo bastante curioso. Aparte tiene un muy buen sonido, la verdad, porque el hecho de que el techo esté abovedado y que sea de ladrillo macizo, pues realmente supongo que ayuda a que las ondas tengan una buena acción con los tímpanos, ¿no? ¿Le podrías haber dedicado algún corte a Torquemada o algo así, no? Sí, bueno, algún scratch ahí rollo torquemadítico sí que me podría haber salido, la verdad. Y bueno, decir que en este sitio, yo simplemente lo quería comentar porque ahora este lugar se está abriendo para hacer muchas actividades y quizás la gente que pueda visitar Zaragoza, quizás en algún momento dado a lo largo del año puede encontrar ahí pues una cena dramatizada con actores de teatro, puede encontrar exposiciones, puede encontrar como el otro día, como anoche, sesiones de rap o jam sesiones de jazz los domingos, en fin, que digamos los gestores del espacio están decididos a darle la máxima difusión. Es un sitio que tiene bastante encanto, es curioso, suena bien y bueno, pues lo digo más que nada pues para que la gente que pueda entrar o salir de Zaragoza en un momento dado lo tenga en cuenta para sus posibles visitas a la ciudad. ¿El nombre del sitio en concreto? El nombre del sitio es Albergue Zaragoza, porque es el edificio que hay sobre la calle, digamos, es un edificio al uso que se utiliza como albergue youth hostel, que dicen en inglés y estas cosas. Lo que pasa que pues tiene este sótano especial que le da el encanto que no tienen. Pero bueno, otros. Cuando se publicita para cualquier actividad, se publicita como no sé qué, no sé cuántos, en el albergue Zaragoza. Albergue Zaragoza, y en ocasiones, cuando son historias musicales, se suele llamar La Bóveda. La Bóveda. La llaman La Bóveda por la estética abovedada de su techo, y de hecho, para las cosas de rap, por ejemplo, pues siempre se pone como La Bóveda, ¿no? Muy bien. Así que ahí queda ese pequeño... rincón con encanto de Zaragoza para descubrir más, porque realmente hay muchos, pero este es realmente bastante interesante. Y la otra cuestión que quería comentar de mi periplo por la capital del Ebro y del viento. Cuestión es Juan Carlera esta. Bastante Juan Carlera. Bastante Juan Carlera y bastante sin audiencera en general. Y es una exposición que hay en el Centro de Historia de Zaragoza. Un lugar con un nombre muy serio y muy intelectual, pero que pues acoge exposiciones como esta que os voy a decir, La vida es juego, que es una retrospectiva sobre los videojuegos y domésticos, hablamos, y sus consolas correspondientes. Entonces, tenemos una exposición que ocupa varias salas del Centro de Historia, en las que tenemos pues la sala más grande, que igual pues ocupa pues toda lo que es la parafernalia de máquinas a partir de las primeras consolas hasta el momento actual. La verdad es que yo, por lo menos, por mi condición de descubrir las consolas en los 80, la mayoría ya me sonaban, pero digamos del 80 y pico hacia atrás, quizás pues las primeras Atari o incluso una marca anterior a Atari, que no recuerdo su nombre, que era por los años 70, que también está ahí un ejemplar de ella allí, pues la verdad es que... ¿La ColecoVision o alguna de estas? No, tenía un nombre diferente. Tengo todo fotografiado, eso sí, o sea, a pesar de las indicaciones de lo... O sea, además estaba la Atari 500, Atari 2600... Había todas las, digamos, Ataris que han podido circular por aquí. Supongo que también la exposición depende un poco de los aparatos que llegaron a España y que se comercializaron en España, porque quizás en Estados Unidos y en Japón se comercializaron más de los que aquí llegamos a ver. Si empezamos a tener que sacar modelos de consolas en Japón, no acabarías nunca. Exacto, pero ahí, por ejemplo, pues también había una MSX, que yo la recordaba de hacía mucho tiempo, pero no me acordaba cómo era, y ahí pues tenían en su correspondiente vitrina. También había joysticks de las distintas consolas para... No entraban en el tema de ordenador personal, ¿no? No, o sea, para nada. Les dejaron fuera, aparte, Sinclairs, Amigas, todo ese tipo de... Como mucho, pues teníamos ahí el Spectrum, el ZX Spectrum, había alguna Amiga sí que había, y un Amstrad de cassette también. Uh-huh. Pero a partir de ahí ya dejan de, digamos, y se centran en las consolas. Sí, de mitad del 80 y pico así dejan ya de meter cosas que puedan ir asociadas a ordenadores para meterse solamente en consolas. Luego, pues eso, también distintos gadgets y artilugios complementarios de las consolas, como juegos en tarjetas de cartón perforadas, que es juegos en cassette, o sea, distintos formatos de cartucho para las consolas. La verdad es que es bastante ilustrativo. También luego, pues, había una sala completa solo para las la evolución de las Game Boys, por ejemplo, que era así un poco en plan temático, ¿no? De solo Game Boy, desde el principio de Game Boys hasta los últimos modelos portátiles de Nintendo, de estas últimas que están sacando ahora. Y además también había una sala en la que se desmenuzaba el proceso de producción de un videojuego a través de distintos paneles, pues desde los primeros bocetos de los dibujantes hasta la postproducción final. La verdad es que bastante, bastante bien ilustrado y con bastante interés para seguir un poco el proceso de creación del videojuego. Y de hecho, ahí supongo que estaba metido un poco por el rollo de la actualidad, pero en esta sala de producción de videojuegos, dedicada a la producción de videojuegos, había un making of de un videojuego que se acaba de lanzar estos días, o que está en fase de lanzamiento, que se llama Bayonetta, con doble T al final, que viene de Japón, y que ya estamos otra vez ante un nuevo caso de estos, de que como los japos les parece que los idiomas latinos son exóticos, pues han puesto un nombre latino a su producto, y luego pues quizás no sé si han pensado realmente lo que Bayonetta significa realmente en los sitios donde se dice Bayonetta, ¿no? Pero bueno, era curioso ver que este videojuego tiene unas cuantas cosas originales, o por lo menos yo, que soy un poco neófito en el tema de videojuegos, quizás a mí sí que me chocó, y es el hecho de que esta protagonista de Bayonetta, que es una, de nuevo, una heroína pistolera, que es una bruja que despierta después de 500 años de letargo y tal, y es una chica pues japonesa con gafitas, pero lo que pasa que luego pues maneja las pistolas de una manera que es algo brutal, ¿no? Y digamos que la ironía o la parte original de este juego es que al ser una bruja, ella tiene que luchar contra ángeles enviados por el cielo. Entonces, digamos que aquí en el propio making of, los productores del juego comentaban pues eso, que aquí, como siempre se ha puesto pues en las movidas así sobrenaturales o esotéricas al demonio como el enemigo, pues aquí han querido darle un poco la vuelta a la tortilla, ya que ellos no están en una tradición cristiana, ¿no? En Japón, pues, y que les resultaba muy muy estimulante el poder, digamos, imaginar y facturar enemigos en formato ángel que estuvieran a la altura de pues lo que en otros juegos serían unos demonios o unos espíritus o espectros o lo que fuera, ¿no? Entonces la verdad es que realmente hay algunos diseños de ángeles, arcángeles bastante, bastante potentes, Y otra curiosidad del personaje de Bayonetta es que la chica, aparte de disparar con pistolas en las manos, también lleva unos zapatos de tacón, de doble tacón, perdón, no de doble tacón, de doble cañón de tacón, y que la tía es capaz de disparar con los tacones de los zapatos. Lo cual le permite, pues eso, estirando la garra, disparar así en horizontal, o si hace el pino o si hace algún movimiento de breakdance, pues también puede disparar en ráfagas circulares a los enemigos, en fin, no sé. Curiosidades de este juego, ¿no? Y aparte de eso, que estábamos todavía hablando de la exposición La vida es juego, decir que aparte también, pues, aparte de hacer una genealogía y una retrospectiva histórica, también se centra bastante en las cosas de última generación, ¿no? Pues hay una sala dedicada, por ejemplo, también al merchandising y a los productos anexos a los videojuegos de éxito, que lo cual también es bastante curioso, pues figuritas, pistolas promocionales que sacan de determinados juegos cuando es un juego potente y que es superventas y tal. Y además, también había una sala de juegos, evidentemente, y aparte había también una vitrina dedicada a los últimos modelos y complementos de gadgets diferentes sobre los juegos que tenemos ahora de PS3, Xbox y todas estas mierdas, entre los cuales quería destacar, que todavía no lo había visto en persona, pues un DJ Hero, que es la versión para disc jockeys o para imitadores de disc jockeys que han hecho del Guitar Hero, pero para, pues eso, pues una especie de tocadiscos ahí de plástico con el que supuestamente pues puedes hacer las rutinas o scratches que pueden hacer los DJs fieras que han fichado para promocionar este juego, ¿no? Al mismo estilo que el Guitar Hero, pero con DJ. Realmente ya lo han explotado todo, porque recordemos que aparte del Guitar Hero ya está el Rock Band, con lo Exacto. cual ya puedes también uh-huh. tocar el bajo, tocar la batería. Ya también a nivel de los DJs ya tenemos el DJ Hero, pero es que también estaba a nivel de los bailarines, estos dance pads que veíamos uh-huh. como los dominan los japos a un nivel uh-huh. estratosférico, con lo cual está cubierto ya todo el tema de gadget musical para todas las consolas, ¿no? Muy bien, pues por favor. Bueno, ahora falta instrumentos de viento, el trumpet Hero y el saxo Hero y estas cosas. El saxo Hero. Flute Hero. Ese puede ser interesante. Bueno, pues para acabar simplemente... ¿Di las fechas? Estas reseñas y decir que la exposición de La vida es juego estará hasta el 21 de febrero de 2010 en el Centro de Historia de Zaragoza, para quienes quieran visitarlo en caso de venir de fuera de la ciudad, y que este museo está en la Plaza San Agustín número 2. Hay un acceso por Plaza San Agustín, hay otro acceso por la calle Asalto, pero bueno, a cualquiera que le preguntéis en cualquier sitio el Museo de Historia, el Centro de Historia, dentro de la zona del casco viejo, quien más quien menos os sabrá indicar un poco hacia dónde va la cosa. Muy bien. Así que ahí queda esa pequeña reseña de la Expo. No sé si habíamos reseñado exposiciones aquí, alguna del Salón del Cómic o así, pero bueno, tampoco es muy habitual. Pues bueno, ahora ya sí vamos a entrar en harina, a ver si podemos despachar algo, porque Vamos a despacharla toda, vamos a despachar a toda ella, tío. Nos hemos extendido un poquillo, entonces... ¿Vamos con la censura en el cine o qué? Vamos con la censura en el cine, con la sexta parte de Saw, que bueno, que como ya la he visto, ya tengo elementos de juicio para saber por qué la señora Shinde y otras luminarias que tenemos en el gobierno decidieron ponerle esa calificación X a la película y relegarla a las salas pornográficas para su estreno. Es decir, ningunearla. Ningunearla porque evidentemente no quisieron. Bueno, no, de hecho la productora ya no quiso estrenarla en estas condiciones. Y bueno, de hecho, si no me equivoco, está en tribunales. La última película que fue a tribunales porque le dieron una clasificación X fue Fóllame. Besmois, la francesa. Sí, señor. Y al cabo de 2 meses la salvó y estrenó en salas normales. Entonces sí. Se está esperando a ver el fallo. No sé si ahora me equivoco, pero me parece que es Disney Buena Vista, la productora de Sí, de no, es Buena Vista, por lo menos la distribuidora. Sí, entonces, bueno. Lo cual es muy curioso también, ¿eh? Sí, sí, no deja de ser curioso. Irónico, además. Y entonces están a la espera porque posiblemente si les dan el visto bueno a la larga y les quitan esta clasificación X y la dejan en un mayor de 18 años, pues acabe estrenándose en salas comerciales. A ver, ¿Qué es lo más duro de la película? Es que precisamente lo más duro de toda la película son los 5 primeros minutos. Vaya. Aquí puede haber un poco de spoiler, pero bueno, sabéis que es spoiler solo de los 5 primeros minutos. Que lo sepáis, o sea que... Que lo sepáis. Tapaos las orejas. Yo voy a contar la escena directamente y lo que hay es la primera tortura. Hay dos personas separadas por unas rejas y en medio de esas rejas... o sea, digamos como si hubieran tres celdas, uh-huh. Y entonces en las celdas de los extremos están un hombre de edad mediana gordo, realmente gordo, y una chica de raza negra, delgada y fibrada. Uh-huh. Ellos se encuentran con una cadena unidos a una mesa, donde tienen variedad de artilugios cortantes. Entonces, lo que tienen en la celda central son una especie de tubos amplios que van a desembocar a una balanza. Entonces, si no recuerdo mal, es en el Mercader de Venecia, de Shakespeare, creo que es, uh-huh. Había un comerciante que, si no era en esta obra, era en otra, se cobraba sus deudas en carne. Ajá. Uh-huh. Entonces, En chuletitas. Entonces, aquí Jigsaw aplica el mismo principio. Entonces, dice que quedará libre aquel de los dos que logre poner más peso de su cuerpo en la balanza. ¡Hostia! Entonces empieza, como siempre, una cuenta atrás. Hombre, es estimulante esto. Un par de minuticos. Y entonces, claro, ahí es donde el gordo se saca la camiseta y empieza a cortar filete. Hostia. Directamente a cortar filete de la barriga. Claro, le empieza a poner troche de carne ahí a la balanza y su balanza empieza a subir gramos hasta kilos. Ajá. Entonces, claro, la chica ve que juega con desventaja, ve su cuerpo todo magro, no sabe por dónde coger y tira por la tremenda. ¿Qué coge? Pues uno de estos tremendos machetes de pollera. Y decide arremeter contra su brazo a la altura del codo. Dice, hostia. Con hueso y todo, pesará más. Pesa más con hueso. Bueno, pues claro, entonces yo supongo que alguien del Ministerio de Cultura, no muy versado en el tema terror, ya. Ve que en los 5 primeros minutos un gordo se empieza a sacar bistecs a la altura de la cintura, entre la tetilla y el ombligo, y una chica negra se empieza a cortar el brazo a machetazos, uh-huh. Salpicándose sangre, escote, cuello, y tira el brazo con hueso incluido en una balanza, pues no, claro. No digas quién gana, por favor. No. Vale. Entonces, bueno, claro, vio eso y dijo, clasificación X. Claro, esta es la violencia claro, máxima. Claro, a esta persona no le digas que existe Martyrs, no le digas que existe Al Interior, no le digas que existe, yo qué sé, Hostel, o que existe uno. O sea, exacto. Entonces, pues se les fue la olla y dijeron, esto es inconcebible. Decir también que no esperéis nada así en el resto de la película. Vale, que es, digamos, el impacto inicial, sí, ¿no? Sí, es digamos. El impacto inicial, luego la película baja un poco. Para el que no se haya saltado partes, no importa porque te explican todo durante la película hacen de otras partes. Hacen uh-huh. flashbacks por un tubo. De hecho, hay una imagen que impacta un poco, pero es un flashback de la quinta que yo no había visto, pero que me metieron en harina durante la película. Uh-huh. Y luego alguna escenita más al final que puede tener su aquel, pero nada demasiado allá. O sea, la escena más es una película pasable. No aporta nada a la saga y lo más impactante es esta primera escena que he contado. Con lo cual dirán, sí, nos has contado los 5 primeros minutos, pero nos has contado lo único que valía la pena. Pues sí. De lo bueno a lo mejor. Lo siento, pero es así. Pero bueno, yo creo que era importante para que sepamos un poco de dónde ha podido venir esa uh-huh. X. Vaya. Yo es que con tus comentarios de la semana pasada fuera de micro, yo me imaginaba que quizás iba a haber algún tipo de mutilación genital. O algún tipo de historia asociada a los órganos sexuales y que por eso quizás había venido esa calificación. No he intervenido para nada el sexo. Aquí uh-huh. ha sido un caso de violencia, ultraviolencia pura y dura. Y bueno, y supongo que, claro, que hay estómagos para los cuales esto no es plato de gusto. Claro. Y ha hecho mella. Lo que pasa es que también deberían entender que desgraciadamente los telediarios abren muchas veces con imágenes mucho peores que estas. Sí. Sencillamente porque son reales. Sí, porque han ocurrido de verdad. Y esto es ficción, no deja de y esto, ser. Exacto, y esto es ficción. Este señor no se está cortando la carne ni esta señora se está cortando el brazo. O sea, que no nos equivoquemos. Ya, de hecho, la señora Sinder realmente creo que tiene una animadversión especial hacia según qué productos audiovisuales, y bueno, tendremos que un poco... Sí, porque supongo que ya puestos a demonizar, vigilada. Demonicemos a los frikis, que luego también son los culpables de las descargas por internet. Claro, que es que igual son los mismos. Claro. Los mismos que no se bajan su puto cine español porque es bastante malo, se bajan pelis que ni siquiera vienen a España. ¿Sabes? Que igual se las bajan por eso también. No, pero no solamente eso. Pelis por las que seguramente la SGAE no paga derechos. Exacto. Pero, en fin, entraríamos en cosas más complicadas y sí, no merece además, la pena. Además nos enfadaríamos bastante. Sí. Y no es plan. A mí, si te digo la verdad, a raíz de tu comentario de Saw 6, no sé si llegaste a ver uno de estos especiales humorísticos que echan en televisión con el rollito sí, de la noche vieja. El de José Mota, pues que además fue el mejor, porque lo otro era... infumable. Yo no quiero salvar con las cañerías, ¿no? Nada más, pero el sketch, el gag que hizo con Shaw, realmente lo primero que hacer un sketch de la primera parte de Shaw cuando ya van seis, pues bueno, igual llega un poco tarde, pero quizás... No, pero está bien porque tampoco lo había hecho nadie. Sí, pero realmente es original por eso, porque nadie se le había ocurrido meter a un sucedáneo del muñeco de Jigsaw ahí y hacer un poco de cachondeo del asunto, que si le quieres sacar punta y sacarle un poco de ironía, pues tiene mogollón, claro. Y el rollito este del rollo del fontanero que le hace una reforma y en vez de cortarse una parte del cuerpo, pues yo qué sé, la verdad es que es gracioso. Oxidadas están porque, mira, ni me aprietan ni me cogen. Te voy a hacer una revisión porque tú no puedes presentarte así. La verdad es que ahora esto nos parece un poco rollo tontería y que igual llega un poco tarde, pero esto, cuando pase un poco más de tiempo, acabará en el YouTube en tops de máximas visitas, porque realmente es lo que dices tú, es que no hay otra gente que haga parodias de este tipo. Yo te voy a decir una cosa, yo soy de una generación que ha crecido con los especiales de fin de año de Martes y 13, sí. Supongo que como mucha gente. Yo un poco también. Y yo diría que ha sido uno de los mejores especiales de fin de año desde hace mucho tiempo. Excepto quizá algún gag que no tenía tanta gracia. En general hubo también un gag sobre el rey, sí. En que cogía y se ponía... como si fuera el rey en el mensaje de Navidad y en los intermedios y parones se ponía a imitar otros personajes caracterizado como rey, que también estuvo impresionante. O sea, no, luego yo lo encontré muy fresco, lo encontré bien guionizado, con medios, porque la verdad es que sí, también, también. Trabaja ya con Cruz y Raya, ha trabajado con medios, pero él ha seguido en Televisión Española y le han dado medios para hacer los programas, una buena producción. Y yo lo encontré gracioso, acertado y... Bastantes guiños cinéfagos de Hitchcock, sobre todo. Siempre, sí, es verdad. Tuvo un especial protagonismo Hitchcock. Y aparte, pues también mucha ironía con el rollo de los derechos de autor. Había un personajillo que salía en la mitad de los sketches por ahí apuñalando a los protagonistas, digamos, principales del sketch y pidiéndoles su parte. Su parte, por haber cantado en la ducha, por haber tarareado no sé qué canción, o, en fin... Lo cual también pues no deja de ser un tío que está en la actualidad, ¿no? Y que sabe que pie calza por ahí la gente y aparte pues eso, ese guiño de que aparte de meter los sketches de los derechos de autor con el rollito del Shaw, pues no sé, sí, que además, no sé hasta qué punto ya podríamos ir más allá, no saber si es un guiño precisamente a los mismos que están apoyando las SGAE que luego hayan censurado Shaw y ha aprovechado para hacer el sketch, igual es aunque que sea de la primera. Igual es que nosotros queremos ver más allá. Todo más allá, pero bueno, no deja de ser una ironía que confluyan esos conceptos en el mismo programa, pero bueno. Entonces, aunque sea Saw 6, por los primeros 5 minutos hay que verla, ¿no? Dejamos ahí la cosa. ¿La cosa queda para más? O sea, ¿acaba y ya esperamos las 7 ya o qué? Queda para más, ¿no? Porque además se sabe que Jigsaw dejó unos sobres dirigidos a ciertas personas, uh-huh. Pero no todos los sobres se dirigen a las mismas personas porque hay un sobre reservado y lo que parecía desembocar en un final... X desemboca en un final Y. Vale. ¿Qué es el final Y? Dejar abierto a más partes, o sea, clarísimamente. O sea, rollo... No nos engañemos. Testamento de la herencia, pero además con sí, múltiples salidas. Sí, pero es que además... con múltiples sustitutos, no digo más. Vale. Muy bien. Pues hay opciones, hay ahí queda la reseña de Saw 6. Entonces, si te parece, hacemos una alternancia... Sí, vamos a enlazar con los estrenos del principio del programa para ya casi concluir. Quedan unos minutillos, ¿cuánto? ¿10 minutillos? Sí, un poquito más quizás. Sí, pues sí, venga, sí, dale ahí. Si los vecinos no llegan a tiempo, quizás nos podamos dedicar al horario completo del programa. Sí, y si sobrara tiempo, que no lo sé, pues podemos hablar un poquito de piratas, por si acaso. Por si acaso un poco de... muy bien, el pirateo. El pirateo de la época buena. Ahí está. Bueno, Teniente Corrupto... Vamos a ello. Yo cuando fui a ver la peli a Sitges, flipé un poco. Flipé primero porque hubieran hecho un supuesto remake. Digo supuesto porque de esto luego lo analizaremos más profundamente. ¿Habías visto la de Abel Ferrara? Por supuesto. Además la tenía bastante fresca. Fresca e idealizada, además. O sea, es una peli que me gusta bastante, Teniente Corrupto, Bad Lieutenant de Abel Ferrara. Pero la cuestión es que esta nueva peli, o esta nueva versión, o esta nueva reinterpretación, como yo lo llamaría, de la historia de Teniente Corrupto, lo primero que choca es, pues eso, su cercanía a la original, por decirlo de alguna forma, porque la primera de Ferrara es del año 92, tampoco ha llovido tanto, ya empezamos a hacer remakes de cosas de los 90, ya apaga y vámonos, ¿no? Pero bueno, a mí esto... Me chocó un poco, quizás por eso luego me di cuenta que realmente no era un remake, ¿vale? Que es la conclusión a la que quiero llegar yo con todo esto. Y aparte, lo que me sorprendió fue el director. O sea, una cosa es que... ¿Qué pinta Kierzog, no? Un tío rollo así medio macarrilla, maldito como Ferrara, se entiende que haga este tipo de cosas, pero un tío como Herzog, que aparte que ya es un abuelete entrado en años... En los últimos tiempos no había hecho más que documentales, no digo que no estén bien, pero que no era un formato, quizás cambiar el documental por el formato de peli policíaca corrupta y crimen organizado, pues quizás... ¿No hizo un pseudo documental en plan La Bruja de Blair con el monstruo del Lago Ness o algo así? Yo es que tampoco lo he seguido mucho después de su... Creo que hablamos aquí, bueno, igual se me está yendo la olla, pero me suena algo así. Bueno, la cuestión es que quizás para empalmar esto nuevo de 2009 de Herzog con cosas suyas, deberíamos irnos a su época de los 70, cuando produjo ese conjunto de películas con su colega, el actor Klaus Kinski. Sí, esa relación de amor-odio, que acabó con mucho más odio que amor. Supongo, porque realmente ahí había unos egos enfrentados, como en muchas otras ocasiones en la historia del cine, ¿no? Y que, bueno, pues de esa época dejaron, por ejemplo, pues una nueva versión setentera de Nosferatu, dejaron, yo qué sé, Fitzcarraldo, Aguirre, la cólera de Dios, que son... Sí, son pelis de, o sea, dislocadísimas y con mucha ida de olla y con mucha, digamos, mucho dejar hacer a los actores también en las problemas en las de rodaje, películas. Muertes en los rodajes, bueno, muchos problemas. Ya hemos hablado de esa leyenda negra de alguna de esas películas en sin audiencias anteriores porque han tenido tela. Entonces la cuestión es que, claro, pues de ahí mi doble sorpresa, ¿no? Que es a lo que iba desde el principio. La cuestión es que en cuanto a la peli, pues la que si hubiera que resumirla de alguna forma, a mí me gustaría decir que es algo así como Nicolás, que te lo metes todo, deja algo para los demás, ¿no? Porque realmente, o sea, las aventuras y desventuras, entre comillas, de este teniente de la policía de Nueva Orleans... llamado Terence McDonagh, pues realmente no tiene ningún desperdicio. La situación, la acción se centra justo después del huracán Katrina, con toda la zona devastada, caos organizativo, caos a todos los niveles, caos policial, caos de víctimas, caos de inundaciones, pillaje, drogas que salen flotando porque se ha inundado el almacén donde estaban escondidas, en fin, cositas de estas, ¿no? Y entonces... digamos que, como en su predecesora de Abel Ferrara, el teniente corrupto de Herzog, digamos, está realmente podrido hasta la médula, en eso sí que coincide, ¿no? Sí que coinciden en común, pero digamos, aquí Cage, el Nicolas Cage, pues por fin lo acabamos viendo en un personaje que acaba mereciendo la pena. Realmente yo había perdido toda confianza en este tipo desde hacía mucho tiempo y es otra de las cosas que me chocó cuando vi el reparto de esta peli, pero dije, joder, este tío ha hecho cosas interesantes en el pasado, ¿por qué no va a poder volver a hacerlas ahora, ¿no? Y de hecho, pues aquí un poco en esta, el tío vuelve a recordarnos antiguas mieles estilo Living Las Vegas y interpretaciones por el estilo, ¿no? Sí, además me alegro porque lo digo porque tuve la desgracia de ver hace 3 semanas zapeando los 10 últimos minutos del motorista fantasma. Bueno, y... bueno, que tú es que eres un tío con mucho valor. Hostia, no, porque lo enganché, creo que era TV3, lo enganché así en un zapping y digo, hostia, no puede ser tan malo como lo estoy viendo, y sí que lo era. Y bueno, y por centrar un poco el personaje de Terence McDonagh, que es el teniente corrupto, pues es un tío que, como os podéis imaginar, es... especialmente interesante por su corruptibilidad, por su forma de hacer las cosas, tanto dentro del margen como fuera del margen de la ley. El tío es que combina las dos opciones de una manera, digamos, como quien baraja unas cartas de guiñote o de póker, ¿no? Y además es un tío que va siempre andando al filo de su propio precipicio. Realmente... Si algo es interesante de este teniente corrupto respecto al anterior es que, si bien en el de Abel Ferrara vemos desde el principio de la peli cómo Harvey Keitel se va hundiendo en la mierda cada vez más y cada escena que pasa el tío está más dentro del pozo, en el teniente corrupto de Herzog, digamos que el tío va un poco andando por la cuerda floja, pero haciendo aspavientos y que más o menos va salvando todos los marrones que viene. Eso sí, con un nuevo marrón que le traerá consecuencias dentro de 2 escenas después, ¿vale? O sea que realmente la metodología de mostrar el personaje sí que es un poco diferente, y aquí digamos que tenemos a un funambulista en la cuerda floja de la ley. O sea, en un caso tenemos un espeleólogo directamente y el otro tenemos un funambulista. Exacto, y es un tío que va intentando, pues eso, tapar un marrón con la chasta de otro marrón. ¿Pero un funambulista sin red? Con bastante, no, sin red y sin palo y vale. Sin nada, no. O sea, quiero decir, funambulista en cualquier momento realmente, se nos convierte en espeleólogo. Exacto, y realmente la cuestión es que se pega toda la película jugándosela en la cuerda floja, y no voy a desvelar el final, pero que el tío realmente parece que, por ironías igual del guión o también de mostrar la, digamos, que a veces la cara dura y el tener mucho rostro, pues también a veces hace que gente salga indemne de situaciones en las que debería haber recibido el mayor palo de su vida, ¿no? Hombre, yo te lo digo... Lo cual también es irónico, en cierta manera. Yo te lo digo bien claro. En la vida real, los que tienen menos escrúpulos, los que son más malos y los que actúan peor, normalmente son los que salen mejor parados. No nos equivoquemos, ¿eh? Está claro, eso está es claro. La vida real. Pues un poco... O sea, que ahí el cine, curiosamente, yerra con la realidad, por comparación, precisamente por defecto. O sea, ahí todo lo que hagas por exceso será más acorde con la realidad, seguro. Pues aquí pues en lo que toca al Terence McDonagh, pues imagínate, tráfico de drogas varias, favores internos entre maderos... Bueno, tráfico y consumo, ¿no? De eso hablaremos ahora. Vale. Sí, tráfico y consumo, más que nada, porque el tío realmente lleva una dieta un poco especial, la verdad. Bueno, la dieta... Hombre, quiere decir, yo si comercio en algo, debo probarlo también. Claro, no, la dieta es... me lo meto todo. Y luego, si sobra algo, lo vendo. Vale. Vale, esa es la dieta que lleva el señor McDonagh. Y la cuestión es que, bueno, aparte de favores internos entre maderos, apuestas ilegales, abuso de autoridad, abusar de... O sea... No sé si llamarlo prevaricación o utilizar su posición como detective o como policía para intimidar o sacar beneficio de gente que se encuentra por la calle en un aparcamiento borracha, en fin, cosas muy muy rastreras y muy y no barrio bajeras, sino rastreras a nivel de persona chunga y mala que es capaz de quitarle una piruleta a un niño, por ejemplo, ¿no? O sea, sencillamente podemos definirlo como una persona amoral, ¿no? Sí, un poco amoral. Un poco todo totalmente amoral. ¿Un poco mucho? Y que realmente es un tío que solamente tiene una cierta moralidad respecto a su novia puta. Que, muy bien. Que realmente sí que le tiene un cierto apego. No sé si porque realmente porque está buena y también saca dinero de ella también. Porque no deja de ejercer para él en su profesión de prostituta, que es Eva Méndez. Y aparte de eso, pues también decir que... los ojos rojos de Nicolas Cage planean por toda la película. Realmente el tío se mete flequis, fuma hierba, comparte una pipa de crack con Exhibit, que hace de uno de los gángsters locales de Nueva Orleans. Supongo que Exhibit debe ser algún rapero. Exhibit es un rapper que ya... Sí, claro, tú lo hablas con total naturalidad, claro, pero yo que soy... Es uno de estos negratas que ha salido de Los Ángeles, que ya está haciendo más pinitos en cine que en el rap en sí mismo, ¿no? O sea, que musicalmente tampoco piensas que aporta mucho, ¿o...? No, es que realmente yo creo que ha dejado un poco de lado su faceta musical. Realmente era bastante bueno, ¿eh? Cuando se dedicaba al rap. O sea, es un tío que además... lleva muchos años, lleva desde principios de los 90. ¿No sería como 50 Cent o Common o gente así? No, hombre, a ver, 50 Cent para mí es un caso aparte de todos los demás que has nombrado, ¿vale? Por ninguneable, por decirlo de alguna forma. Common tiene su gracia en cierta manera, aunque ahora haga hasta anuncios de colonia. Todo se ha dicho, esto de las navidades y ver tele te descubre muchas cosas. Pero bueno, Exhibit realmente tiene una forma de ser, o tiene una estética y una, tiene un perfil de afroamericano que realmente sí que tiene un aprovechamiento cinematográfico, creo yo. Vale. Entonces aquí hace, por ejemplo, de gángster local, pero creo que en la segunda peli de Expediente X, esta que vapuleamos aquí también de hace un año y pico, también tenía un papel como uno de los un mandatario de estos del FBI que estaban en el rollo este de los Expedientes X, y no sé, el tío ya ha hecho unas cuantas cositas por ahí, siempre de secundario, evidentemente, pero que seguramente le iremos viendo más veces, ¿no? Y de hecho, cuando te estaba hablando de Exhibit, estaba hablando de compartir pipas de crack con Nicolas Cage, y de hecho, pues es una parte más de, digamos, de que una característica más que muestra la amoralidad del personaje de Cage, porque si él, para cerrar un negocio o para salvarse de uno de sus múltiples marrones, tiene que hacerse el gracioso con un gánster local y compartir su pipa de crack, a pesar de lo nocivo que es, pues el tío se lo mete ahí sin ningún problema. Decir también que el hecho de que la peli transcurra en la caótica Nueva Orleans después del huracán también le da una estética especial a la peli, porque realmente es la peli transcurre entre barrios bajos, barrios pijos y tal, pero el hecho de que esté todo medio inundado y que haya un poco de caos ahí, pues no sé, le da una ambientación especial a la historia, y aparte incluso con el rollito de que es Nueva Orleans y que hay muchos sitios inundados, también juega una especie de factor irreal en algunas escenas con la aparición de reptiles sin venir a cuento. Ah, no, que no. ¿Vale? Sí, porque realmente... ¿Pero qué convierte? ¿Nueva Orleans en Florida? No, pero realmente en Nueva Orleans también hay alligators, hay iguanas, hay, en fin... esto también entra dentro de la parte, digamos, de interpretación de este pequeño detalle de la historia, y es que claro, como el Nicolas Cage va hasta los ojos de todo, yo creo que el cabrón acaba viendo iguanas en todos los sitios donde va. Entonces, claro, vaya a ver a un gánster, vaya a ver a su jefe en la oficina o vaya a comprar al mercado, acaba viendo una iguana siempre, ¿sabes? Entonces yo creo que o sea, que no sabes lo que es producto de la imaginación del protagonista, ¿no? Es un poco guiño al estado alterado de conciencia en el que se sume este tío desde que se levanta hasta que se echa, cuando se echa, porque realmente el tío luce unas ojeras y unos ojos rojos de... esquivar al sueño frecuentemente. Además, quería comentar un poquillo ahí, pues, el rollo de los secundarios, que también ayudan a que estos tenga un acabado lustroso, y que, por ejemplo, aparte de Eva Méndez, que hace de la novia puta de Nicolas Cage, pues también está tiene un compañero de curro un poco cabroncete llamado Val Kilmer, que aparece con un exceso de panceta, que quizás lo podían haber cogido también para el inicio de Saw 6, para quitarse unas rebanadas, porque realmente el tío sale con papada, fondoncete, no sé si realmente se preparó para el papel así, o es que está así en su estado actual. Realmente eso se dice que ha tenido una vida bastante disipada Val Kilmer en su vida personal, ¿eh? Vale, pues entonces quizás sea su aspecto general y no que se haya preparado para la historia, ¿no? Aparte, por cerrar un poco ya el tema de Teniente Corrupto en versión Herzog, decir que como peli policíaca realmente funciona bien, está un poco pasada de vueltas y un poco desaforada por las características de su protagonista, pero yo creo que acaba funcionando bien. Tiene unas tramas que acaban cerrándose, Tiene mucho humor negro, mucha ironía con, claro, porque este personaje, o sea, no está rodado su, digamos, su caracterización desde el humor, pero es que el hecho de que vaya puestísimo todo el rato y que vaya trampeando situaciones, pues acaba teniendo, pues, en algunos momentos un humor negro bastante calibre, ¿no? Realmente. Y además, supongo que también lo que realmente hace dudar un poco en esta película es que, pues sí, en cada momento, como el tío no acaba de salir en ningún momento de ningún marrón sin enlazar con otro, pues lo que te plantea la película a lo largo de toda la historia es, bueno, este tío llegará un momento en que encuentre la horma de su zapato y realmente diga, hasta que hemos llegado, te va a caer toda la mierda que has ido repartiendo por el mundo, o no. Entonces, digamos que por ese lado, la peli sí que te engancha con al menos con la idea de intentar desvelar eso, ¿no? Que, sí, quiero saber cómo acaba esto, ¿no? Sí, porque este tío solo puede acabar eso, pues en una zanja con cuatro tiros en la espalda ya, o con el cuello cortado o yo qué sé, o troceado para los alligators de ahí de la inundación, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que la peli cumple su papel. Así que ahí queda mi reseña. Decir que simplemente, para acabar, que para mí es una reinterpretación de Ferrara, no es ningún remake. La primera transcurre en Nueva York, esta transcurre en Nueva Orleans. Lo que hemos hablado de la característica del personaje El espeleólogo y el funambulista. El señor que cae en barrena, el señor que va esquivando marrones aunque se busca otros nuevos. Y además, pues, que son pelis muy similares en concepto, pero que realmente podría ser perfectamente el inicio de una franquicia de Teniente Corrupto. Que no, con diferentes casos, claro, ¿no? Que no tuviera un personaje central, sino un concepto de personaje central. Ahí está. Un madero que se pasa todo por el forro y que realmente lleva una vida que está al límite siempre y que, bueno, pues podríamos hacer esto en Barcelona. Con condicionantes temporales y geográficos diferentes, exacto, ¿no? Exacto. Y que además influyen porque realmente el teniente corrupto de Ferrara transcurre en Nueva York, la ciudad de Nueva York actúa también en la trama, y tal y como Nueva York actúa en la de Ferrara, en la de Herzog, Nueva Orleans también está ahí presente, y las cosas que pasan porque están en Nueva Orleans. Muy o sea bien. Que eso también ahí queda marcado. Estamos fuera de tiempo. Yo, como siempre. Soy un gañán resumiendo películas, o sea, estoy perdiendo mis facultades. Así que nos vamos a tener que despedir realmente. Pues nada, nos vamos a despedir, la semana que viene más. Nos pasamos un minutillo y medio de la hora. Así pues venga, que no vamos a quitarle tiempo a Escarlata. Exacto, y lo que no pudimos fagocitar o expulsar hoy de nuestros aparatos digestivos, pues saldrá la semana que viene, o no. O saldrá dentro de tres meses, como la reseña de Teniente Corrupto, que la deberíamos haber hecho en octubre. Así que nada, encantados de nuevo de haber estado aquí con todos vosotros y vosotras, y hasta la semana que viene. Adiós. Chao.